Yeah, original remix. Yanda de Yoxi. Shaco LGH man. Yeah, es colombiana. Y no parece Mikey. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. A la orden, mujer, lo que se te ofrezca. Tenemos regular, también tenemos crespa. Fuma lo que te parezca. Estamos en confianza, no sea tan molesta. Le gusta la creepy, toda se la absorbe. Después echa loción para que no se ensorbe. Y un vasito con agua para desenvolver. Pero cuando se la fuma, ella no se esconde. Y sus ojitos rojos la delatan. Se le nota por encima que le gusta la mata. No le gusta la mari porque es muy barata. Por eso ella solo quiere. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. Hey, ella no quiere regular. Le gusta lo especial, ella es chica artificial. Y vuela, muy lejos vuela. Ay, que supiera esos su ojitos chiquiticos que me matan. Ella se pone loca y eso a mí me encanta. Ella solo con un blunt abre las patas. Si lo combina con alcohol, bota la tapa. Y te pones crazy, pa' mí te pones sexy, sexy. Así me gusta a mí. Y ya no digas nada. Tú fúmate la mata, deja ya estas pillas. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. Nena, suéltate, déjate llevar del tentón. Si te bajo la loquera, wifi, dale par de plon. Sin miedo, todo el mundo quema en esa zona. Puro creepy para la neurona. Ey, yo sé que tú eres una propona. Fumando, para mí tú eres la campeona. Yo sé que esa mata te gusta y te entona. Pero si te da el babiao, mami, reacciona. Yo sé que te gusta el tipi, te pone happy, happy. Cuando estás bien loca y fuma, te gusta el tiki tiki. Esta noche voy a darte por el kikiriki. Kikiriki, kikiriki. Si te ves en la boca, te provoca. Te sofoca y te estorba la ropa. Y yo contento te ofrezco una copa. Con un clon de creepy que te deje loca. Como ya pasó mi turno, en esta ronda te toca. Nena, yo sé que te gusta y quieres. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. ¿Quién más? Shaq, Decime Studios. Pa' la niña que la pone happy, happy. Dreamhouse Records. La galaxia. DHmusica.com. Sky. Ay, el high. Ja, Doctor Velázquez.